No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Saludamos a todas y todos nuestros radioescuchas y les damos la bienvenida a nuestra emisión número 12 de esta radio comunitaria de la Fundación Secucol. Hoy es 13 de julio del 2020 y tenemos muchas cosas bonitas y preparadas para esta radio semanal. Porque si estamos en juntanzas, rompemos distancias y somos más fuertes. Queremos agradecer a todos los territorios y comunidades que nos escuchan por mantener viva esta correspondencia radial. Por favor, sigan mandándonos sus mensajes para que sigamos construyendo en juntanza. Puedes mandar tus audios al siguiente número, 321-202-9855. En esta ocasión escucharemos la canción de La Huerta. Tiene son del grupo musical Campo y Sabor del Corregimiento de Villa Carmelo. Una vez más escuchamos los saludos y las voces de los niños, niñas y personas que de diversos lugares del mundo. En este programa queremos hablar sobre la soberanía alimentaria. Y por eso nuestra pregunta del día es, ¿de dónde vienen los alimentos que nos comemos? Compartiremos el cuento, Los Muertos de Ellas. Érase una vez una mujer que tenía corazón de paloma. Sigue acompañándonos en esta radio semanal. Envíanos tus audios con tus opiniones y juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Porque no estamos solos ni solas. Porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotros y nosotras. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Mi nombre es Millán de Sinistera Palacios y le mando un saludo a todos los que me escuchan, que le vaya bien, que no le pegue el virus a nadie, que cuiden. Hola, soy Melanie de Veranera, les quiero mandar un saludo a Secucol y a todos los demás. Hola, mi nombre es Gabriela, soy parte de la Huerta Cimarrón y nosotros sembramos plantas para que estemos saludables, no comamos alimentos que nos hagan daño a nuestro cuerpo. Les mando un saludo, espero que puedan venir a visitar la huerta de Gabriela. Chao. Hola, soy Isabela, un saludo a todos y a todas las personas de Secucol. Nos llegan las voces con saludos de personas, procesos y organizaciones hermanas de diversos territorios. Buenas tardes, un saludo para todos los que están escuchando este programa. Desde Alto de Santa Elena, La Huerta Cimarrón, se les da un cordial saludo invitándolos a sembrar, ya que tomamos conciencia para cada día hacer mejor las cosas. Un abrazo para todos. Hola, señores de la emisora, mi nombre es Jonah de Sandro Cortés Palacios. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos han ayudado a colaborar con la olla comunitaria, que es un labor bien bonito lo que están haciendo con nosotros. Un saludo muy grande y gracias por todo lo bueno que nos han dado los de Secucol, a todo el mundo, porque a pesar de que en estas circunstancias que estamos, ellos han venido apoyándonos, ayudándonos en todo lo que hemos necesitado con la olla comunitaria. Gracias y chao. Buenas tardes, soy Sandra Patricia Roa. Quiero darle un saludo muy especial a Secucol, porque a pesar de este elemento no nos han dejado solos, han estado con nosotros, estamos en contacto, entonces no estamos solos, Secucol sigue con nosotros. Nos llegan las voces con saludos de personas y procesos hermanos de diversos territorios. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es John Anderson, hago parte de la Huerta Comunitaria Cimarrón. les extiendo un saludo a este espacio donde ustedes están escuchando desde su casa. Acá en Altos de Santa Elena nosotros estamos sembrando conocimiento a partir de las plantas. Queremos tener una huerta comunitaria donde tengamos muchos alimentos, plantas aromáticas y que podamos compartir con los seres que ven aquí en este espacio. Un saludo para todos y que estén súper bien. Hola, mi nombre es Ken Andrés Tavares Fuentes y les quiero dar las gracias por estar apoyando la olla comunitaria y les mando muchos saludos, gracias. Mi nombre es Lady Palacios Pozo, pertenecí hace muchos años a los talleres de Secucol y desde acá es de la olla comunitaria de la Miena, quiero mandar un saludo y muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros y por nuestros niños, gracias. Invitamos a todos los niños de Veraneras para que vengan con un vaso para que prueben la deliciosa y rica limonada de moringa. De las Veraneras en la casa de mi abuela. Prohibido olvidar. Las cápsulas de la memoria. Un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. Y no es solo hablar de pan, Señor, porque tenemos memoria. Somos una vieja historia. Hoy me levanté queriendo más a mi pueblo, porque a pesar del olvido. Seguimos recordando las movilizaciones y los espacios comunitarios organizativos que se han dado en los últimos años. En la emisión anterior se recordó a la Minga Social del Suroccidente y a la Marcha por la Dignidad que viene caminando desde Popayán hacia Bogotá. En esta ocasión queremos hablar sobre el paro cívico de Buenaventura en el año 2017, el cual movilizó a todo el Pacífico colombiano, demostrándole al país que las comunidades organizadas cambian el rumbo de la historia y que el pueblo no se rinde, carajo. El paro cívico para vivir con dignidad y en paz en el territorio es el resultado de un cúmulo de luchas que los pobladores del puerto de Buenaventura protagonizaron con el único objetivo de liberarse de la marginalidad, la exclusión y el racismo histórico a que el Estado colombiano ha relegado a sus pobladores. Y es que aunque el puerto de Buenaventura es el corazón de la economía colombiana, por donde pasa más del 70% de las exportaciones e importaciones de mercancía de los diferentes tratados de libre comercio que Colombia ha contraído con diferentes países en el mundo, el 90% de sus pobladores no cuenta con servicio de agua potable las 24 horas. Y existen barrios como la Comuna 6 donde no cuentan con acueducto. Mientras que los grupos armados legales e ilegales generan violencia, zozobra y control en las vidas y el territorio de sus pobladores. Estas, entre muchas razones, llevaron a los pobladores del puerto a organizarse y después de varias movilizaciones sin obtener la atención del gobierno, el día 14 de mayo del 2017, sus pobladores deciden parar todas las actividades del puerto, tomarse las calles, los barrios y encontrarse en los 11 puntos de encuentro desde donde solicitaban la presencia del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos para presentarle un pliego de soluciones. Ellos decían, no es un pliego de peticiones, es un pliego de soluciones a las diferentes problemáticas históricas y estructurales de sus habitantes. Durante los 22 días que duró el paro, hubieron muchas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Los alimentos escasearon, pero la población se mantuvo firme en su decisión de mantener paralizadas las actividades del puerto. Los puntos de encuentro se multiplicaron en la medida en que avanzaban los días hasta que el gobierno se vio obligado a escucharles y firmar un acuerdo al que sus pobladores vienen haciendo seguimiento a su cumplimiento. Dure lo que dure, cueste lo que cueste, si luchamos como chocuanos, esta lucha la ganamos. El pueblo chocuano está berraco, el pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Que vivan los chocuanos, carajo. Que vivan los chocuanos. Y por una inversión social. Ya nos cansamos del abandono estatal. Ya nos cansamos del abandono. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. En esta ocasión queremos hablar de soberanía alimentaria. ¿Y qué será eso? Justamente nos surgen un millón de preguntas. ¿Qué significa seguridad alimentaria? ¿Cómo hacer huertas urbanas? ¿Qué es una huerta comunitaria? ¿Cómo funcionan los supermercados? ¿Qué hacen los y las campesinas? Y finalmente, ¿de dónde vienen los alimentos? ¿Quién nos trae los alimentos? ¿Quién nos da los alimentos? Estas personas que muchas veces no las tenemos tan presentes, pero ellos sí, porque son las personas, los campesinos, los que cultivan con amor, con cariño, los que aman, adoran su tierra, los que no quieren que nunca los saquen de allá, los que no quieren ser desplazados, los que quieren estar ahí, para podernos alimentar a todos nosotros que sí los necesitamos. Y nos alimentan no solamente con el alimento físico, sino el alimento espiritual, porque ese amor, esas ganas, ese cariño con el que ellos siembran y ese esfuerzo para poder cultivar y traernos el alimento a nosotros. Yo creo que también la importancia que debemos de darle a quienes nos traen y a quienes nos siembran nuestros alimentos. ¿Dónde vienen? Pues de la tierra, más que todo. Tierra, océanos y ya. ¿Dónde más? ¿No viene el espacio? ¿O sí? De granja, de casas, cosas de... Buenos días, compañeritos y profesores, que Dios lo bendiga. Gracias a Dios y a Secucol por los alimentos que nos han llegado y al campo por producir. Y les quiero contar que he sembrado una pepa de aguacate y de boyuco y una espinaca, y ya estoy cosechando una espinaca y he comido huevito con espinaca. Escucharemos las experiencias de varias huertas comunitarias de acá, de la ladera de Cali. La huertina de Veraneras, las huertas de Santa Elena, que se llaman La Esperanza, y la huerta Cimarrona. Tendremos algunos consejos sobre siembra, sobre semillas, sobre cultivo. También algunas palabras sobre lo que significa el ser semilla. Y otras sobre los apoyos alimentarios, los kits alimentarios y las ollas comunitarias. Entonces, hay mucho, mucho, mucho que hablar sobre soberanía alimentaria. ¿Por qué es importante sembrar? para no tener que ir a las tiendas en vez de alguien que le ponga precios a algo que fácilmente lo podrías echar en tierra y echarle agua acá y todos los días. No todos los días porque puede pudrir la planta. Ponerle precio a algo que se le regala la naturaleza. No tiene sentido eso, no tiene lógica así. Aunque claro, vale la producción de lo que se venda en selva. El que le toma tiempo, al que le echa agua todos los días y ese esfuerzo vale, pues no puede ser que no. Pero si le llega a poner un precio demasiado alto, algo que usted lo puede hacer en su casa, lógica. La huertina está en las veraneras al lado de la iglesia. La huertina es para sembrar y la tenemos bien cuidadita. Porque algunas veces estuvo dañada, entonces ahí la estamos arreglando para que esté con unos alimentos ricos. Repollo, cilantro, tomate, ¿cómo es que se llama esa? La que yo arranqué. La habichuela y cosas así. Cilantro que sembramos y funciona. En huertina. En huertina porque la gente también viene a coger cilantro, cimarrón, cosas así. Hola, soy de Yanira, soy de Veraneras y colaboramos en la olla comunitaria. Buenas tardes, mi nombre es Fanny Restrepo Piedraíta, pertenecemos a la olla comunitaria aquí de Veraneras. Le doy un saludo muy especial a todos los que nos están colaborando. Y sigamos así, trabajando duro y parejo con nuestros niños, nuestros jóvenes y toda la comunidad. Gracias. Mi nombre es Marcela Caló, soy del barrio Alto de Santa Elena, la comuna 18 de la Huerta de la Esperanza, donde hemos venido llevando un proceso de siembra en un pequeño espacio de nuestra huerta, el cual a través de la siembra pues recogemos alimentos frescos y de buena calidad. También sembramos plantas medicinales, ya pues que eso también nos ayuda para nuestra salud. Estos espacios también nos gusta porque promueve un ambiente social acá en la comunidad y nos ayuda o nos permite que los vecinos interactuemos y nos conozcamos más entre sí. ¿Qué semilla me gustaría hacer? Yo creo que por lo que dice la Biblia, una semilla de mostaza, porque no importa lo pequeñito que sea, sino lo grande que puede ser. O sea, siempre desde que nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor nos permita hacer muchas cosas, así como las que hace Secucor, así como hace esta emisora radial, que es tenernos en contacto, que es tenernos unidos, que es estar pendiente de nosotros. Entonces eso es muy importante. Entonces yo creo que ellos son como, y lo mismo que yo quisiera hacer, una semilla de mostaza, porque desde su distancia, el amor y el compromiso es grandísimo. Entonces, eso es lo que quisiera hacer. Bueno, somos los niños de la huertina. Aquí, ahí están todos ayudando a arreglarla. Arreglarla y a sembrar más para que tengamos más comida. Y ahí estamos haciendo un sancocho para la comunidad. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Vanessa, soy beneficiaria de los mercados que entrega Secucol. Me siento muy agradecida por ello, porque con eso nos ayudan a alimentar a nuestros hijos, nos ayudan a tener una vida más digna. Les doy muchas gracias. Me siento demasiado, demasiado agradecida. Tengo dos hijos y eso de verdad que me ha ayudado mucho. me ha ayudado mucho porque a pesar de lo que estamos viviendo, no me expongo mucho a salir a la calle porque esa ayuda a mí me sirve demasiado para ellos y para mí. Les agradezco demasiado en el corazón. Con esa ayuda es demasiado para mí, es algo muy importante. Muchas gracias. Les agradezco en el alma de verdad lo que están haciendo. Es una ayuda que nos sirve mucho, mucho. Que Dios los bendiga y les agradezco nuevamente. De los huertos, así. De la semilla. De la semilla. También. Del campo, que siembran papa. A las 6 de la mañana montamos la olla y todo lo hacemos con amor. Entre nosotras decimos un día hacer una olla comunitaria, entonces ella sacó la otra, las que cocinamos, fuimos aportando y ese día hicimos el primer almuerzo que fueron 80 comidas que regalamos. Y ya gracias a Dios vamos en 250 y esperamos que nos apoyen y sean pues más y más y más. Nos compramos los aliños, el color, el jabón, las esponjas, todo lo compramos entre nosotras mismas. Y cuando hay muy poquito, pues lo que tenemos en las casas lo traemos y lo traemos y lo donamos a la olla. Nos quitan las ollas. Y todas estas nosotros las brillamos, las damos bien organizaditas y volvemos, las entregamos y cuando vamos a cocinar vuelven y nos las quitan. Nosotros somos el grupo Campo y Sabor que nos dedicamos a cantarle a la comida dentro de la filosofía de la seguridad alimentaria. Para ser parte de este grupo hay que ser músico y hay que ser agricultor. Y hacemos parte del proyecto de Cualdea Villamarga, que se realiza aquí en las afueras de Cali, en el corregimiento Villa Carmelo. Esa es como la idea de este grupo. Esto se vuelve un trabajo más que todo de seguridad alimentaria, pedagógico también, para que los niños entren en la misma tónica, ¿no? Bueno, esa es otra de las ideas, que la semilla de la música campesina también se está perdiendo. Nosotros también estamos tratando de recuperar las semillas de los cultivos y la semilla de la música campesina, para que no se pierda. Esa es la idea también. Porque todos los sabores vienen del campo. Listo. Oye, qué reírse puede para qué. Bueno, pues. La canción que escucharemos el día de hoy se llama La Huerta, de la agrupación musical Campo y Sabor, quien está compuesta por un grupo de campesinos de una vereda de la ciudad de Cali, quienes, además de cultivar la tierra, producir alimentos sanos, producen música que nos explica sobre soberanía alimentaria y sobre comida limpia, sobre comida nativa, sobre nuestros propios alimentos que hay que rescatar. Allí en mi casa, donde cultivo comida, me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil, la acelga, el pepino, oiga, el endiablado ají, la cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón, té del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. Mi huerta tiene son. Uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos, las hortalizas, de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene el son tiene sabor. La huerta tiene son. No uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. Buenas, buenas. Tres. Ve, acá están las cocas, me vengan recibiendo por acá. ¿No hay frijoles aquí? Por favor. Con todo, con ensalada y salchicha. ¿Cómo ha sido mi experiencia en la olla comunitaria? De verdad que para mí ha sido una experiencia muy grata, ya que debido a esta situación, mi familia, yo sé que muchas otras, nos ha servido de una gran ayuda. En la olla comunitaria nos encontramos para la conversa, nos encontramos para cocinar, nos encontramos para enlazar ideas, para realmente preparar una comida saludable. Entonces la olla, nuestras ollas comunitarias son un espacio para el habla, para la conversa, para la palabra, pero sobre todo es un espacio para la organización, para la resistencia alimentaria. Estoy muy agradecida por los almuerzos, por todos los profesores, las cocineras. Cada una de las personas que trabajan en este comedor, tanto las cocineras como los que despachan la comida, como siempre digo, tienen una sonrisa que nos contagia, de verdad. Pues yo empecé desde las 7. ¿Con qué empezó usted? Picando, pelando. Picando. Pero lo normalmente a las 8 monto la olla. A las 8 monta el fogón. Que la cocinera, felicitaciones, una excelente su labor, muy rica su comida. Y bueno, y me pareció muy bien, los almuerzos muy ricos. ¿La limonadita? ¿Suben y bajan las olas? Y queremos decirle a todos los niños y las niñas y a todas las personas que nos escuchan que esta radio es muy diversa y no solamente tienes que mandar saludos o respondernos la pregunta del día. Si quieres recitar un poema, si quieres mandarnos una canción, una copla, algo que hayas escrito, un pensamiento, así sea, una carcajada, acá lo vamos a recibir con mucho cariño y lo pondremos siempre en nuestra siguiente emisión radial. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Y por eso escuchamos aquí una pequeña rima que nos manda un niño feliz de la ladera. Cielo es de cielo, la nube de tiza, la cara del sapo me da mucha risa. En esta emisión vamos a comenzar una nueva temporada de cuentos, basados en el libro Érase una mujer, de Vera Carvajal, una escritora caleña que recopila historias de mujeres valientes de todos los lugares y de todos los tiempos, que han transformado la historia de todas las mujeres del mundo. El cuento que vamos a escuchar hoy se llama Los muertos de ellas, y habla de la importancia de la memoria y el recuerdo en medio de las situaciones más complejas y difíciles. Es una historia de muchas mujeres valientes para inspirar también a muchos niños y niñas valientes y luchadores. Los muertos de ellas. Érase una mujer que tenía un corazón de paloma. La mujer que érase una vez había nacido en una tierra vestida con traje verde a orillas de un gran río, el río Magdalena. En las noches de su niñez, El río era un lugar en el que aún se podía escuchar el maternal canto de los manatíes. Pero un mal día, el canto se volvió silencio. Y tras el silencio, llegaron las balas. ¡Mamá, mamá! ¿Será que hay una fiesta? ¿Es pólvora o son balas? ¿Es pólvora o son balas, mamá? Preguntaba. Calla, calla y duerme, mi vida. Contestaba la madre. Con el tiempo, mil guerras sucesivas pasaron por la puerta de la mujer que érase una vez. Tantas fueron que la mujer perdió la cuenta. Luego perdió la razón cuando una de estas le arrancó como un huracán a su marido. Dicen que han encontrado un cuerpo que bajaba por el río, comadrita. Le dijo la vecina que tocó a su puerta. Lo tienen en la plaza. ¿No será su marido? En la plaza encontraron a una muchedumbre alrededor del muerto. La mujer que érase una vez se llenó de valentía e indagó con sus ojos el cuerpo inerte. Pero no encontró jirón de piel, pelo o camisa conocida. Definitivamente no era él. Un militar se dirigió a la muchedumbre. ¡Ave pueblo! Este muerto es de alguien. Solo respondió el silencio. Cabo, lleve el cuerpo a la fosa común. Este no es de nadie. Ordenó el militar. Dijo muy quedito la mujer que érase una vez. ¿Cómo dice, señora? Preguntó el militar. ¡Ese muerto es mío! ¡Ese muerto es mío! Dijo en voz alta la mujer y lo repitió hasta que la voz le salió en grito. ¡Ese muerto es mío! Si es suyo, ¿cuál es su nombre? Preguntó el militar incrédulo. Esteban, así se llama. A la mujer se le unió la vecina. Sí, es Esteban. Era pescador. Todos comimos de su mano. Entonces, si es suyo, entiérrelo. Dijo el militar. Asimismo, hicieron las mujeres, junto con otras que se les unieron. Y sin importar bando, procedencia o pasado, le lavaron, le vistieron, le nombraron, le parieron de nuevo, le bautizaron e inventaron una historia feliz y una muerte noble con nombre y epitafio. Cada día, la historia comenzaba de nuevo. ¡Hable, pueblo! Este muerto es de alguien. ¡Ey! ¡Ey, ey! Oigan, ¿este muerto es de alguien? ¿Este muerto es de alguno de ustedes o qué? Pero en lugar de silencio, contestaban más voces de mujeres que reclamaban el muerto como si fuera de ellas. ¡Moisés! ¡Ese es Moisés! ¡Es nuestro! ¡Sembraban los mejores plátanos! Finalmente, los militares ya no preguntaban cuando sacaban del río a los muertos. Simplemente los dejaban en la plaza, en donde las mujeres les recogían, les lavaban, les vestían, les nombraban, les parían de nuevo, les bautizaban y para ellos inventaban una historia feliz y una muerte noble con nombre y epitafio. Las mujeres cada semana prendían velas en el cementerio. No les lloraban. Les cantaban Nanas de Agua Dulce. Colombia ha sido escenario en los últimos 60 años de uno de los conflictos armados más cruentos de la historia reciente. Fuentes oficiales aceptan 6 millones de víctimas por la guerra interna, cifra que es, sin duda, solo un pálido reflejo del terror que han vivido los colombianos y las colombianas. Sin embargo, así como ha sido escenario de dolor, Colombia ha dado a luz la más conmovedora historia de esperanza, fortaleza y sublime humanidad. Puerto Berrío, Antioquia, por ejemplo, ha sido testigo de cómo muchos de sus habitantes hacen suyos los muertos que trae el río. Allí, los cadáveres no identificados son lavados, recogidos, sepultados y rebautizados. Y ese fue nuestro cuento de hoy, que nos demuestra que a veces la realidad también puede ser terrorífica, pero que en especial nos enseña la importancia de la vida y de la unidad, la juntanza y el amor para los tiempos más difíciles. El cuento también nos recuerda que las mujeres son grandes heroínas, protagonistas de historias, narradoras y escritoras increíbles, y en especial unas grandes luchadoras. Nuestro próximo cuento es del mismo libro Érase una mujer, de Vera Carvajal, y se llama Pan y rosas. Érase una vez una mujer que no tenía más que sus manos para guardar el pan de cada día. Es sobre un 8 de marzo en que las mujeres cambiaron el rumbo de la historia. Muy felices de cerrar por fin nuestra emisión número 12. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y escucharon. Nos volveremos a escuchar la próxima semana, el día lunes 20 de julio a las 6 de la tarde. Anímate a participar mandando tus respuestas y saludos por medio de audio para que los incluyamos en la próxima emisión. Puedes mandar tus audios al siguiente número: 321-20-29-855. Estate atenta y atento a nuestras redes sociales para conocer cuál va a ser la pregunta del tema de la próxima radio. Secucol les manda un fraternal saludo de alegría y resistencia a cada una de las personas que nos han escuchado y que siguen sumando sus voces para mantener viva esta radio. Y claro, seguir tejiendo cercanías. Y recuerden que no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotras y a nosotros. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros.